se inició como tal en varias discotecas durante las décadas de 1980 y de 1990, antes de fundar GAM Productions y lanzar su primer álbum, Just a Little More Love, 2002. Años más tarde llegarían Guetta Blaster, 2004, Pop Life, 2007, el exitoso One Love, 2009, el cual incluye los sencillos When Love Takes Over, junto a Kelly Rowland, lo que le valió para ganar un Grammy y ganar el éxito en todo el mundo, vendiendo más de 5,5 millones de copias en todo el mundo, Sexy Beach, junto a Akon e incluido en el top 5 en Estados Unidos, y Getting Over You, junto a Chris Wiggins, Fergie y Infao. Estas tres canciones fueron número uno en el Reino Unido. En 2011, Nothing But The Beat, lanzado el 29 de agosto en Reino Unido y el 30 del mismo mes en Estados Unidos, este nuevo álbum, con dedos extra que contiene solamente música electrónica, y finalmente, decidió relanzar su exitoso álbum con 1000 nuevas canciones bajo el nombre de Nothing But The Beat 2.0, que contiene los dos CDs de este último, y uno extra con 10 remixes de sus canciones más populares. En toda su carrera artística ha vendido más de 45 millones de discos, un récord para un disc jockey, siendo 2010 el año en el que vendió más discos. Guetta es uno de los productores de música más cotizados, ubicándose en el año 2011 como el mejor DJ del mundo según la encuesta anual que realiza la revista DJMag, tras haber trabajado con artistas como Fergie, Jesse J, Rihanna, Akon, Chris Willis, 50 Cent, Kelly Rowland, Lil Wayne, Kylie Minogue, Kelly's, Madonna, Britney Spears, Armand Van Elden, Kid Cudi, Estelle, Kanaan, Lady Gaga, Sia, Wii y Am, Estella Mwangi, Nicki Minaj, Justin Bieber, Sara Larsson, Lena, Nervo, Avicii, Soraya Arnelas. Florida, User, APL, The App, Tap Right, Afrohack, The Black Eyed Peas, Lmfao y Blackpink. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.